Signo lunar ascendente Libra. Bueno, Libra, mucha energía en Piscis, en todo ese sector que rige tus rutinas, tus responsabilidades diarias, también el cuidado de tu salud, ¿no? Y ahí es donde te veo con demasiadas neblinas, incluso con pereza o con situaciones que ya te desbordan, Así que la luna llega a Virgo para decirte, bueno, vamos a ver la realidad de todo eso que te abruma, que te puede estar desbordando entre rutinas, responsabilidades y la salud, y vamos a ver qué situaciones hay que darles ya un final. Vamos a ver la realidad de todos esos sueños y de todas esas neblinas. Lilith en Géminis va a estar en tensión, y es que ahí hay miedos cuando hay que enfocar situaciones de estatus, situaciones profesionales o situaciones de relaciones, ¿no? Sobre todo el miedo a avanzar. Situaciones que te ayuden a pensar de otra manera, ¿no? Ahí es donde radican los miedos. Plutón ayuda a esta luna llena en Virgo, por lo tanto, aquí está claro que la transformación de tu forma de empoderarte y esa transformación que estás haciendo está en tu vida privada, en asuntos con la vivienda, en mudanzas, y ahí es donde Plutón te está diciendo, saca lo que tienes ahí y venga, vamos a hacer otro cambio en todo este sector. O sea, es como un empujoncito hacia adelante. El Sol va a entrar en Aries enfrente de ti el día 20, año nuevo cósmico, nuevo equinoccio, y esto siempre es un subidón. ¿Para qué? Pues para tus relaciones personales más estrechas. Allí se sitúa alguien con mucha luz enfrente, mi querido Libra. Y ese que se va a situar con luz es el que precisamente te va a ayudar a hacer esos cambios radicales cuando escuchas a tu corazón, a esa vida sentimental, a la relación con los hijos, o incluso puede que se trate de personas, colaboradores o socios que vienen a dar un empujoncito a ese proyecto creativo. Lo que está claro es que todo esto también va a producir algún cambio en esas conductas que tienes a la hora de formalizar compromisos, ¿no? Tanto económicos como íntimos. Así que atento a la luna, nada más que pase la luna llena, enseguida la luna estará en tu domicilio, donde ahí vas a poder encontrar ese equilibrio en ti que tanto necesitas para poder manejar todo este tipo de situaciones y sobre todo para dar fin a muchas situaciones que, chico, ¿para qué o chica, para qué los tienes ahí, ¿no? Bueno, mi querido Libra, muy atento a la salud, ¿eh? Que esta luna llena también viene a poner un poquito en jaque mate la salud, tanto la tuya como la de los seres queridos.